En primer lugar, mandarles desde nuestro país un afectuoso saludo. Y bueno, como explicaban, primero agradecer la linda presentación que hicieron y efectivamente yo tuve la suerte de poder colaborar con ustedes a mediados de los años 90. En esos primeros proyectos en los cuales partíamos hablando de los temas de tecnología, pero principalmente con la relación con los negocios. Ahí efectivamente nos hicimos muy amigos con muchas personas allá en El Salvador. Tuve la oportunidad de conocer vuestra linda ciudad y compartir mucho con vuestra gente. Y en esos tiempos ya partíamos siempre con el mismo problema de, bueno, ¿cómo enfrentamos el tema tecnológico desde el punto de vista de la empresa? ¿Qué impacto tiene el tema de los negocios? Pero ya teníamos la inquietud de, ok, la tecnología está avanzando, vienen temas interesantes, la innovación tecnológica es continua, pero ¿cómo esto se enfrenta desde el punto de vista del negocio? En mi caso personal, yo soy ingeniero civil informático en computación, egresé el año 90 de la Universidad de Chile, pero con los años gradualmente me he ido dando cuenta que si bien es cierto que la tecnología sigue siendo algo que me es muy atractivo en lo personal, si no somos capaces de entregarle variables de justificación desde el punto de vista del negocio, en muchos casos no van a servir. Si estamos hablando de soluciones de e-government, si no le hace sentido al ciudadano una mayor participación, un mejor servicio, tampoco tiene sentido la tecnología. Si desde el punto de vista de una empresa no somos capaces de generar ventajas competitivas, ventajas comparativas, en algunos casos, y generar una mejor dinámica al punto de vista del negocio, tampoco tiene sentido. Y dicho eso, la idea era tratar de compartir con ustedes esta tarde lo que es básicamente la biometría, algunos conceptos fundamentales. Yo creo que en Chile hemos tenido la suerte de haber partido con este tema hace 5 años, obviamente con algunos éxitos, pero también con muchos bemoles. Estos proyectos de innovación no necesariamente tienen éxito en la primera oportunidad. Y la idea es poder compartir con ustedes esto. Básicamente la idea de esta presentación es que vamos a cubrir tres grandes ámbitos. Lo primero es conversar algunos aspectos básicos de la biometría informática, cuáles son los elementos que se consideran, básicamente cuáles son los elementos desde un punto de vista conceptual que están involucrados. Y también vamos a hablar un poquito de la tecnología y la ingeniería que está asociada detrás de estos proyectos. Pero ahí vamos a cambiar y vamos a pasar a un segundo ámbito que tiene relación con algunos temas que yo he estado trabajando los últimos años respecto a la definición de las dimensiones de confianza en los negocios. Hoy día, desde un puesto de CIO, de Chief Information Officer o de gerente informática, cada vez más nos seguimos insertando en una lógica de negocio, tratando de determinar desde esa lógica de negocios cuáles son los criterios que nos ayudan entonces a guiar la selección de las herramientas tecnológicas. Y en ese contexto entonces vamos a dar una breve visión de hoy día cuáles son las dimensiones que se consideran dentro de la confianza en los negocios y entonces cómo la biometría impacta. Y la tercera parte de esta conferencia, la idea es que veamos un poquito cómo ha evolucionado la visión del mundo de los negocios de la biometría en Chile. Yo creo que ahí tenemos una experiencia que es bastante interesante respecto a los últimos 5 años, cómo partió la evaluación de los criterios de biometría, del por qué su introducción y cuáles son los proyectos que hoy día se están desarrollando. Y la idea es compartir con ustedes tanto los éxitos como los fracasos. Hay un libro que es maravilloso y del cual me atreví a tomar una pequeña cita, que es el libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, que todos lo hemos leído, hemos visto las películas de dibujos animados, las películas que se han hecho. Y cuando Alicia empieza a explorar este nuevo mundo siguiendo al conejo blanco, en algún momento se encuentra con la oruga. Y la oruga le hace una pregunta bien directa. ¿Quién eres tú? Le pregunta. Y Alicia, dentro de su ese momento, la expectación que tenía, los nuevos mundos que estaba conociendo, le dice, apenas sé, señora, lo que soy en este momento. Sí sé quién era al levantarme esta mañana, pero creo que he cambiado varias veces desde entonces. Y traigo este párrafo a colación porque hoy día el tema de la identidad es un tema que está en muchos planos de la discusión a nivel mundial. Ustedes pueden encontrar teóricos como Kim Cameron, por ejemplo, que hoy día está liderando muchas visiones respecto a los temas de identidad a través de su blog, el Identity Blog, donde la identidad empieza a permear muchas dimensiones del mundo de los negocios, el mundo de la tecnología. Y de hecho nosotros lo podemos ver en nuestro día a día. Por ejemplo, yo como ciudadano chileno tengo un número único de identificación nacional y además tengo un RUT, que es un número único del punto de vista tributario. Pero desde el punto de vista del acceso a mi red, yo tengo un user ID, una clave. Desde el punto de vista del acceso a mi cuenta corriente del banco, tengo un número de cuenta correntista. Muchos de ustedes tienen su licencia de conducir, que tiene un número probablemente distinto de su número de registro nacional. En, por ejemplo, redes sociales como Facebook o como LinkedIn, nuestro identificador es un correo electrónico. Entonces, al igual que Alicia, que cuando empieza a comer estas galletas y a tomar estos jarabes, empieza a crecer y empieza a crecer de tamaño, a disminuir, tenemos muchas identidades. Por tanto, el tema de la identidad empieza hoy día, además en este mundo virtual, a tomar cada vez más relevancia. Y eso hace entonces que tratemos de buscar mecanismos que nos permitan poder lidiar con estas múltiples identidades. Y en ese contexto entonces vamos a partir primero analizando desde un punto de vista más tecnológico lo que es la biometría informática y cuáles son sus conceptos principales. Según la Agrupación de Biometría Informática Española, la biometría es la aplicación de diversas técnicas biométricas que permitan ayudar a la identificación automática de personas. Y como vamos a ver un poquito más adelante en la presentación, puede ser tanto para verificar la identidad de una persona como para identificarla dentro de una cierta población en un cierto contexto. Pero en lo concreto, la biometría se traduce en medir algún atributo de una persona, medir algún rasgo distintivo. Y ustedes conocen ya, tanto por divulgación como por el día a día, distintos mecanismos o distintos rasgos distintivos que nosotros podemos medir. La forma de la cara, las huellas digitales, la altura eventualmente, la forma de escribir. Hay distintos mecanismos que me permiten medir estos rangos distintivos. Y desde un punto de vista de cómo están internamente construidos, principalmente se basan en la aplicación de técnicas estadísticas y sistemas de inteligencia artificial, algunos sistemas de lógica difusa, fuzzy logic, redes neuronales, que entonces permiten ir haciendo una suerte de match, que lo vamos a ver con más detalle, entre lo que yo estoy midiendo respecto a lo que tengo almacenado. Ahora, ¿qué resuelve la biometría? Y quienes hemos trabajado en temas de seguridad, esto lo conocemos hace muchos años. Básicamente cualquier sistema de seguridad se basa en la incorporación de la mayor cantidad de los ejes de confianza o de los mecanismos de autenticación para poder presentar credenciales frente a un sistema. Y esas tres dimensiones tradicionales que vienen desde la década del 60, básicamente lo que ha habido es una renovación de las distintas tecnologías, pero los conceptos fundamentales persisten, son tres dimensiones. Algo que yo sé, típicamente una clave, por ejemplo. Un user ID no, porque un user ID es público. Todo el mundo puede conocer cuál es mi nombre de usuario, todo el mundo puede conocer cuál es, por ejemplo, mi número nacional de identidad como ciudadano. Pero una clave es algo que yo sé, algo que está en mi poder. Una segunda dimensión es algo que yo tengo, que puede ser un token físico, una tarjeta magnética. Hoy día hay una serie de dispositivos que son mecanismos de challenge response, que hoy día es algo físico, una llave que yo tengo. Y por último, algo que yo soy, alguno de mis mecanismos. Ya definitivamente desde el año 2006, cuando el FFIEC en Estados Unidos define que ya definitivamente no se puede utilizar para operaciones financieras dentro de Estados Unidos solamente una de estas dimensiones, que particularmente era algo que yo sabía, es decir, conectarme a mi sitio de home banking a través de un usuario y clave, ya definitivamente a nivel mundial se impone de que los mecanismos de autenticación deben al menos tener dos de estas tres dimensiones. Por lo tanto, por ejemplo, cuando hace mucho tiempo ya lo conocíamos, cuando voy a un ATM, un ATM, un cajero automático, entonces yo combino lo que es la presentación de una tarjeta de plástico junto con el PIN, con el número secreto que yo tengo. Pero, basándome en lo que les comentaba en el slide anterior, dado que la biometría hoy día cada vez es más disponible, es más económica, es más asequible desde un punto de vista económico y desde un punto de vista tecnológico ha mejorado mucho, cada vez nos empezamos a encontrar en forma más frecuente con sistemas que combinan precisamente tres de las tres dimensiones. Por ejemplo, en muchos sistemas de clave pública, clave privada, hoy día, cuando yo necesito manejar una llave privada, típicamente tengo un token físico, que puede ser un dispositivo que cumpla con ciertos estándares internacionales, por ejemplo, FIPS 140-2, es decir, algo no reproducible. pero para poder acceder a mi clave privada que está en ese dispositivo, típicamente tengo que agregar una clave, que es una clave secreta, pero además probablemente voy a tener que poner mi huella digital. Por tanto, invierto bastante tiempo en este slide básicamente para plantearles que sí es posible hoy día, en forma muy asequible, pensar en sistemas de autenticación y sistemas de seguridad que permitan en forma simple y económica incorporar estas tres dimensiones. Ahora, si se justifica o no, eso va a venir dado por las variables de negocio que vamos a ver más adelante, pero que desde un punto de vista técnico era bastante infactible tener sistemas 3D3 o era tremendamente caro hace 5 años atrás, hoy día no es así. Hay un libro que yo particularmente les recomiendo, que es el libro de Maltoni y sus asociados, que se llama el Handbook of Fingerprint Recognition, que está disponible en forma gratuita en internet, el capítulo 1. Que si bien es cierto, es un libro que se focaliza en el tema de huellas digitales, tiene la ventaja que presenta en forma muy simple tanto los aspectos prácticos como los aspectos teóricos de los temas de biometría. Se lo menciono porque está mencionado hoy en la referencia dentro del slide. Bueno, entonces dijimos que la biometría medía rasgos distintivos de los usuarios. ¿Y cuáles pueden ser rasgos distintivos? Algo que puede ser interesante que quizás muchos no saben, por ejemplo, las orejas es un rasgo distintivo. De hecho, probablemente ustedes van a empezar a mirar ahí a los vecinos, ahí a los laterales, pero todos tenemos las orejas distintas. Ahora, nadie está diciendo que es fácil medirlas, ese es otro problema, ¿eh? Pero sí, todos tenemos como rasgo distintivo la forma de nuestras orejas. Si vamos ya al segundo punto, la cara. Hoy día todo el tema de reconocimiento facial es un tema que toma cada vez más fuerza, hoy día es frecuente en muchos aeropuertos, que no es que reemplace al oficial de seguridad que está en el proceso de inmigración, pero sí los sistemas de reconocimiento facial, por ejemplo, me ayudan para poder hacer algunas discriminaciones. Por otro lado, podemos ver sistemas de termografía, es decir, cuál es el mapa de calor que puedo tener de una persona, ya sea de su cara, por ejemplo, o eventualmente de su mano. En la columna superior, en la quinta posición, hay algo que es muy interesante y que hasta hace probablemente 2 años era una tecnología que se consideraba como más desde el punto de vista científico, más como algo interesante desde el punto de vista académico, pero no desde el punto de vista práctico, pero que en el último año ha tomado cada vez más relevancia, que son los mapas de venas del dorso de la mano. Si ustedes se miran su mano, todos tenemos nuestras venas, que si se iluminan a través de iluminación ultravioleta, entonces, y se captura a través de una cámara, ese mapa es distintivo, es único, ¿no? Por otro lado, tenemos sistemas de geometría de la mano, y los sistemas de geometría de la mano no miden las huellas digitales, sino que lo que miden es la forma de la mano, los anchos de la falange, las alturas de las distintas partes de la mano, la altura de la palma, por ejemplo, la forma de la palma. Las huellas digitales, que hoy día representan más allá, aproximadamente sobre el 55% del market share, de la distribución de mercado en temas de biometría a nivel mundial. Por una serie de razones, tanto prácticas como teóricas, digamos, ¿eh? Es una muy buena alternativa, pero no es la única biometría, ¿eh? Que es parte del mensaje que les quiero transmitir. Por otro lado, el iris, ¿eh? La parte delantera del ojo que está en torno a la pupila, o el fondo de retina, que son las venas que están en el fondo del ojo, que es la retina, la parte que conecta con el nervio óptico, que también tiene un mapa de venas muy especial. La firma, la firma manuscrita o la firma holográfica. Y también el patrón de voz. Tenemos muchas formas de hacer biometría, ¿eh? Que van mucho más allá exclusivamente de las huellas digitales. Y les comento que hay distintas alternativas porque una aproximación que puede ser tal vez muy sencilla es decir, no, toda la biometría se resuelve con huellas digitales. No es así. Por ejemplo, en ambientes mineros o en ambientes hostiles o en ambientes con mucho polvo, por ejemplo, las huellas digitales, y aquí estoy hablando de la tecnología de huellas digitales, no estoy hablando de una marca en particular, no es la más adecuada. Por ejemplo, en ambientes mineros con mucho polvo, siempre hay problemas con el tema de las huellas digitales, ¿ya? Y hay probablemente tecnologías biométricas como, por ejemplo, la arquitectura de la mano, ¿ah? La geometría de la mano, que se preocupa de la forma, independiente de qué tan sucia esté esa mano, por ejemplo, o tal vez reconocimiento a través del iris, tal vez pueden ser más aplicables, ¿ya? Entonces, la primera recomendación que les quiero hacer y la conclusión de este slide es no piensen automáticamente en biometría como el tema de huellas digitales, aun cuando la práctica es cierto, probablemente muchas veces va a ser así. Ahora, ¿en qué consiste básicamente la biometría? La biometría tiene 3 grandes etapas. La primera, esto está también tomado del libro de Maltoni, y independiente que sea con el tema de huellas digitales, pero aplica a cualquier sistema de biometría. Lo primero, y que es uno de los procesos más críticos de cualquier proceso biométrico, es que yo necesito enrolar. Es decir, necesito guardar en una base de datos que va a ser mi base de confianza la identificación de alguna persona, que podrá ser, insisto, un user ID, puede ser un PIN, puede ser un número de identificación, lo que sea, junto con el vector biométrico o los atributos biométricos que tome esa persona. Nosotros, por ejemplo, tenemos incluso hasta nuestras casas bases de enrolamiento, cuando tenemos un álbum de fotos, por ejemplo, ¿no? Tenemos el álbum de fotos familiar y ponemos el nombre abajo. Eso es una forma de enrolamiento. Los perros, por ejemplo, también es una forma de biometría, y esta es una de las típicas preguntas que les hago a mis alumnos en la universidad, digamos, y que los hago pensar, digamos. Los perros también enrolan, ¿no? Los perros nos reconocen. Reconocen, los seres humanos tenemos un olor que es característico, que es independiente de circunstancias, de que, no sé, hayamos caminado mucho, hemos transpirado de lo mismo, digamos, pero nuestro olor característico también el perro lo enrola, ¿ah? Por lo tanto, lo que hace es que el perro almacena en su cerebro la memoria de cuál es el olor característico junto con la persona asociada. En el caso de las huellas digitales, la muestra característica es que yo tomo una impresión de la huella digital, es decir, una foto, lo mismo que hacer un escáner de una página de papel, por ejemplo, tomo una foto de la huella digital y eso almacenaré entonces en una base de datos asociado a un cierto identificador. Este proceso de enrolamiento es crítico, porque en el futuro, dado que todas las comparaciones que yo voy a hacer van a ser contra la base que tengo enrolada, en este proceso debo tener absoluta confianza de que efectivamente esa base de datos va a ser una tercera parte confiable. Y desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de países, por ejemplo, aquí hay temas interesantes a discutir. Por ejemplo, en el caso chileno, nuestra base de confianza es el Servicio del Registro Civil, que es la unidad de nuestro gobierno encargada de todo el manejo de identificación. Y ellos tienen una base única de identificación. Pero esa base de datos no está disponible para cualquiera ni en cualquier contexto. Entonces la pregunta, por ejemplo, y aquí muchos de ustedes que están en distintas industrias, supongamos que el sector financiero en Salvador decidiera desarrollar proyectos biométricos. ¿Tiene sentido en ese caso, por ejemplo, que las bases de enrolamiento sean propias de cada banco? ¿O tiene sentido hacer una base de datos única a nivel del sector financiero? Lo mismo puede ocurrir a nivel de retail. Y ahí eventualmente las dimensiones no tienen por qué ser necesariamente tecnológicas. Por ejemplo, me ha tocado participar de muchas conversaciones donde una organización dice, mira, esto puede ser súper interesante desde el punto de vista de la economía de escala de una industria, pero yo eventualmente no tengo por qué compartir información que yo he generado, o tal vez no tengo confianza en la información que otros han generado. Por lo tanto, ahí nos movemos en un espacio de conversación que tiene más relación con la política y con el mundo de los negocios. Bueno, una vez que yo he formado mi base de enrolamiento, tengo dos procesos distintos que yo puedo aplicar. El primero corresponde a la verificación de identidad. Entonces, por ejemplo, supongamos que Marco ingresó sus huellas digitales, por ejemplo, o bien que me tienen registrado en un álbum de fotos. Y el proceso de verificación dice, yo voy y me presento al sistema y digo, soy Marco y aquí te presento el atributo para que tú me verifiques, que en algún caso puede ser, por ejemplo, colocar mi huella digital, o en algún caso presentar mi cara, por ejemplo, para que la comparen contra las fotos almacenadas. Por lejos, los sistemas de verificación de identidad son los más utilizados, básicamente porque tienen dos grandes ventajas. La primera es que, desde el punto de vista de la búsqueda, son operaciones siempre de orden 1, es decir, en forma independiente de que yo tenga una base de datos de 10 usuarios o de 50 millones de usuarios, desde el momento en que yo digo, yo soy Marco y esta es mi huella o esta es mi cara, basta con ir a recuperar a la base de datos esa información, comparar el registro que ya tenía almacenado de Marco y en ese momento tomo la decisión de si es o no es. A diferencia del tercer proceso, que es el proceso de identificación, que es aquel en el cual yo llego a un sistema y yo no digo nada y presento solamente un atributo, que puede ser, por ejemplo, poner mi huella digital o solamente mostrar mi cara. Si bien es cierto la identificación desde un punto de vista del usuario, es más sencilla, porque no tengo que andar con nada, no tengo que decir nada, basta con que yo me presente. Desde un punto de vista de implementación, es tremendamente cara en recursos. Porque si yo quiero buscar quién es la persona dentro de mi base de enrolamiento, estoy obligado a hacer un matching con todos los elementos enrolados. Y además, lo que debo hacer es que debo tomar de toda la búsqueda siempre el best match, o sea, la mejor alternativa que aparezca. Y esa es la segunda diferencia respecto al tema de verificación. En el caso de verificación, yo puedo definir umbrales más precisos, más exactos, para hacer un match más preciso. Pero en el caso de la identificación, en muchos aspectos a veces estoy obligado a relajarme los umbrales para evitar lo que se llama el concepto de los falsos rechazos o los falsos ID, que eventualmente yo puedo ser una persona que estoy enrolada dentro del sistema, pero el sistema no me identifica porque los parámetros son muy altos. Mi recomendación en general, y se lo menciono inmediato, en cualquier sistema biométrico y particularmente en sistemas masivos, estamos hablando de industria de servicio, traten de evitar a toda costa los sistemas de identificación y principalmente concentrarse en sistemas de verificación de identidad, es decir, procesos de operación en los cuales el usuario sea quien se identifica y se hace entonces un match uno a uno, y que ya vimos dentro de esto de que tiene la ventaja que son operaciones de orden 1, es decir, son siempre constantes. Y los sistemas de identificación, dejarlos para poblaciones acotadas de usuarios, ¿eh? Poblaciones pequeñas. Por ejemplo, hoy día con las tecnologías disponibles perfectamente uno puede pensar en poblaciones de entre 2.000 a 3.000 individuos, donde ya sea para un sistema de control de acceso, un sistema de control de asistencia, basta con colocar eventualmente la huella digital o colocar algún atributo para que el sistema me identifique. Pero eso también dependiendo de los niveles de seguridad. Hay una serie de parámetros que no voy a entrar en esta conferencia, pero que tienen que ser evaluados dentro de la ingeniería. El resumen de esto básicamente entonces es que en los sistemas biométricos tengo tres grandes etapas o tres grandes operaciones. Primero el proceso de enrolamiento, que es el proceso más crítico, y posteriormente en el día a día tengo los procesos de verificación, que es lo que se llama en biometría el 1-1, y los procesos de identificación el 1-1. La primera pregunta es, ok, dado este contexto de negocio, este modelo de operación, ¿qué tipo de mecanismo usar? ¿Van a ser las huellas digitales la mejor solución? No lo tengo claro. Ya como le explicaba, por ejemplo, si estamos hablando de un ambiente minero, probablemente las huellas digitales no van a ser la mejor solución. Por tanto, ¿qué tipo de mecanismos, qué tipo de dispositivos, qué tipo de tecnología? ¿Cuál va a ser la calidad que estoy esperando? ¿Cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar? ¿En qué ambiente voy a operar? ¿Cuál es el tipo de usuario? El tipo de usuario en términos de formación. Aquí hay temas no menores, por ejemplo, en términos de comportamiento de los usuarios. Indudablemente, no es lo mismo colocar un sistema biométrico a nivel de uso, por ejemplo, de una empresa o a nivel de un banco, que aquí tengo que poner una cárcel, por ejemplo, porque probablemente los reclusos lo primero que van a hacer es que van a tratar de romper los sistemas de biometría, ¿eh? Entonces puede que en algún momento yo tenga que hacer un trade-off ahí y decir, tal vez voy a estar dispuesto a usar un sistema menos seguro, pero que eventualmente sea más durable, ¿eh? No son dimensiones necesariamente que van a ir siempre a la misma línea. ¿Qué plataformas quiero integrar? Hoy día los temas de biometría todavía, hay muchas tecnologías que son propietarias, recién se están definiendo estándares de interoperabilidad, por lo tanto hay ciertas decisiones que no son menores. Estoy integrando en plataformas Microsoft, en plataformas Linux, Open Source, estoy considerando plataformas IBM, plataformas SAN, etcétera. ¿Cuál es el grado de interoperabilidad que quiero usar? ¿Cuál es el nivel de autonomía que quiero para una solución? Por ejemplo, en el caso mío me ha tocado enfrentar clientes que dicen, yo quiero un sistema biométrico que independiente de los niveles de conectividad que existan a nivel de las redes centrales, siga operando siempre en forma autónoma. En cambio, otros clientes, por ejemplo, voy a adelantar un poquito, como el Servicio de Impuesto Interno en Chile, que yo les decía, oye, pero ¿qué pasa si eventualmente no hay red contra los servidores centrales? ¿Cómo van a operar? Entonces, el cliente me decía en ese caso, mira, en realidad, si no hay conexión con los servidores centrales, el problema es mucho más complicado. No hay negocio, por lo tanto, el problema biométrico pasa a ser de menor cuantía. ¿Cuáles son los niveles de suplantación que puedo estar dispuesto eventualmente a aceptar? ¿Qué flexibilidad requiero? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta que yo requiero? Por otro lado, desde el punto de vista de las bases de datos de enrolamiento, ¿qué voy a almacenar? ¿Imágenes de huella digital o atributos? ¿Minucias propietarias, minucias estándares? Eso tiene relación con el tema tecnología. ¿Qué base de datos utilizar? ¿Cómo? ¿Qué algoritmos voy a utilizar? ¿Cuáles son los recursos disponibles desde el punto de vista de procesamiento, desde el punto de vista de cálculo, desde el punto de vista de análisis? ¿Dónde voy a integrar la biometría? ¿Lo voy a integrar a nivel de plataformas centrales? ¿Lo voy a integrar a nivel, por ejemplo, de las aplicaciones en forma local? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta? ¿Cuál es el nivel de seguridad, por ejemplo, que mi base de datos requiere? Los modelos de operación también son relevantes. Y por último, el marco normativo regulatorio. ¿Cuál es el nivel de protección que tengo que tener de la información de los usuarios? Por ejemplo, las regulaciones hoy día de privacidad que hay de la Comunidad Económica Europea son bastante fuertes respecto a estos temas. En el caso chino también hay toda una discusión respecto al tema de manejo de datos confidencial y privado. Y por último, el tema de interoperabilidad. Por tanto, todas estas preguntas de ingeniería son las que me interesa dejarles planteado. Son básicamente preguntas que uno se tiene que hacer especialmente para el diseño y la arquitectura de grandes sistemas, ¿eh? Lo importante es que hoy día existen siempre todas las respuestas. Hoy día hay muchos proveedores disponibles a nivel internacional, hay distintas tecnologías que hoy día están disponibles y básicamente mi última recomendación en este ámbito es definir arquitecturas que sean lo suficientemente flexibles, que desde el punto de vista conceptual estén muy sólidas, pero que desde el punto de vista tecnológico sean flexibles en términos de ir adaptándose e incorporando el cambio tecnológico. Hemos tratado de hacer un resumen bastante apretado de lo que es el tema de biometría, un poco desde el punto de vista tecnológico, algunas características, qué es lo que ha pasado. Pero en definitiva, y al igual que muchas otras tecnologías, la pregunta es, bueno, ¿esto cómo se engancha entonces con el tema del negocio? ¿Cuál es la visión que yo como CIO o como arquitecto de alguna solución tecnológica o algún modelo debiera ser capaz de transmitir para efecto de incorporar esta tecnología? Porque si bien es cierto, y disculpen la expresión, pero el tema biométrico es muy sexy, o sea, es muy entretenido, digamos, a trabajar con el tema de las huellas digitales, todos estos dispositivos, etcétera. Pero en la práctica, nuevamente, desde el punto de vista del negocio, solamente va a ser incorporado en la medida que incorpore impacto, digamos, que realmente sea un aporte. Este es un tema que en particular vengo trabajando hace varios años, que tiene relación con definir ya a nivel de los procesos de negocio. Más allá de la seguridad, ¿qué entendemos por la confianza? Y bueno, existe un viejo aforismo, algunos se cierran mirándose los ojos y dándose la mano, digamos, y eso sería un mundo ideal, pero en la práctica hoy día requerimos evaluar cuáles son las dimensiones que debemos asegurar para efectos de un negocio. Confianza es la esperanza firme o la seguridad de que una persona va a actuar o algo va a funcionar como yo espero. Y eso es la gracia que tienen las marcas, por ejemplo, desde el punto de vista de marketing, las marcas reconocidas en forma internacional a mí me transfieren confianza como consumidor. O sea, yo sé que voy a tener un cierto nivel de calidad por una marca reconocida. Y si tomamos la Real Academia, la confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Ahora, en los negocios, y esto como les decía, bueno, voy a dejar referencias a mi blog, que he escrito una serie de artículos al respecto. Básicamente hoy día podemos identificar siete grandes dimensiones de la confianza desde el punto de vista del negocio. La primera dimensión es la certeza de con quién estoy haciendo negocio. ¿Es realmente Marcos Zúñiga la persona con la cual estoy haciendo el negocio? ¿Qué certeza tengo respecto de esa identidad? Otra dimensión distinta son, de hecho, son todas estas dimensiones ortogonales, son distintas, digamos, se cruzan pero van en distintas direcciones. Certeza de la oportunidad. Ok, yo, Marco Zúñiga, decido venderte mi auto, ¿cuándo? En tal fecha, que va a ser el próximo martes a las 12 del día. En ese momento cerramos la transacción. Perfecto. La tercera dimensión son las condiciones de satisfacción. Ok. Tú asumes de que yo voy a entregarte mi auto en buenas condiciones o en condiciones mecánicas aceptables y que son las mismas que tú estás viendo en este momento. ¿Okay? Entonces, hay todo un tema ahí en definir cuáles son las métricas que yo voy a definir para que efectivamente podamos medir que ese acuerdo se cumplió por ambas partes. Una cuarta dimensión es la suscripción irrevocable del acuerdo. Es decir, una vez que ya tenemos un acuerdo, ¿de qué forma entonces aseguramos de que cada una de las partes o todos los involucrados no van a rechazar o no van a desconocer ese acuerdo? O eventualmente, por último, ¿cuáles van a ser las condiciones de renegociación que van a poder modificar el acuerdo original? Por otro lado, la certidumbre respecto al proceso. Yo, por ejemplo, podría comprometerme con cualquiera de los asistentes en este momento de la conferencia y decirle, ok, te vendo mi auto, y para ustedes sería obvio que el auto yo se los debería entregar en San Salvador. Pero resulta que mi contexto de obviedad puede ser que lo obvio para mí, si yo vivo en Santiago, es que mi auto lo voy a entregar en Santiago de Chile. Por tanto, los contextos de obviedad no son menores para efectos de definir los procesos que entonces van a definir este acuerdo. Por otro lado, la experiencia histórica, que predice comportamientos futuros. Si yo tengo un comportamiento impecable desde el punto de vista del cumplimiento de mis compromisos y otros negocios previos, probablemente voy a o tengo la esperanza de que voy a seguir manteniendo su comportamiento en el futuro. Pero esto es como el cuento de Pedrito y el Lobo. Si históricamente he tenido a alguien que ha mentido, que no ha cumplido sus compromisos, probablemente en el futuro no los va a cumplir, digamos, ¿eh? Y por último, la claridad del entorno, el contexto. Por ejemplo, este mismo ejemplo que daba la venta del auto, por ejemplo, el entorno del marco normativo regulatorio. Lo voy a vender según las leyes de Salvador, de El Salvador, las voy a vender según las leyes de Chile, las voy a vender según otro marco normativo jurídico. ¿Okay? Por tanto, básicamente este slide tenía por objetivo hablar de todas estas dimensiones que hay asociadas a la confianza. Como les digo, hay algunos artículos que he desarrollado al respecto, porque básicamente cada una de estas dimensiones, a su vez, dependiendo del proceso de negocio, dependiendo de la organización, etcétera, tienen mayor o menor relevancia, y esto en definitiva lo puedo transformar en una ecuación de riesgo, ¿eh? Es decir, para cada una de estas dimensiones, cuáles pueden ser los posibles riesgos a los cuales me puedo enfrentar, y posteriormente entonces ver cuáles son las medidas que con las cuales yo voy a paliar, o yo voy a asegurar, o voy a controlar esos riesgos. Pero en particular, dentro de estas dimensiones de confianza, una, y de hecho una de las primeras, es tener la certeza de con quién estoy haciendo los negocios. Y que indudablemente es una pregunta recurrente. Y si abrimos entonces esta dimensión de la certeza del quién, nos encontramos que a nivel de las organizaciones, el tema del manejo de la certeza de la identificación es un tema tremendamente relevante. Y lo podemos abrir en algunos aspectos que hoy día, incluso en forma intuitiva, sin este modelamiento conceptual, muchas empresas o organizaciones hacen. El primer aspecto acá es el riesgo de suplantación y temas nuevos que empiezan a aparecer en la identity theft, es decir, el robo de identidad. Entonces la pregunta que hace una organización, ¿cómo me aseguro, por ejemplo, de que no voy a tener un suplantador o que alguien le va a robar la identidad a otro? Y esto tiene relación desde una compañía, no sé, que vende teléfonos móviles, por ejemplo, que quiere verificar que efectivamente es Marco Zúñiga la persona que está comprando ese teléfono, o una empresa del sector financiero que está haciendo un préstamo en dinero y que tiene que asegurar realmente que la persona que le está pasando el dinero es quien dice ser. O eventualmente, desde un punto de vista de un servicio público que necesita tener absoluta confianza, quién es el contribuyente que está manteniendo la razón con ella. Otra dimensión son los costos de operación. Indudablemente, ¿eh? No me voy a extender mucho al tema, pero el costo de operación de la identificación con certeza, y particularmente en algunas industrias, por ejemplo, la industria del retail, la industria del sector financiero, es tremendamente alto, ¿eh? Por otro lado, los modelos de operación, ¿eh? Que muchos de ellos son a veces complejos, tienen muchas etapas, participan muchos roles. En muchas industrias también, por ejemplo, y esto es común en Latinoamérica, gran cantidad de procesos de pre y post validación. Por ejemplo, quiero abrir una cuenta corriente en un banco, o quiero abrir una tarjeta de crédito en una casa comercial, o quiero contratar un plan de telefonía móvil con alguna compañía de telecomunicaciones. Típicamente tengo que ir presentar una fotocopia de mi cédula nacional de identidad, tengo que entregar quizás una boleta que indique cuál es mi dirección, tengo que entregar mis antecedentes comerciales, y todo eso se saca en fotocopias y se almacena en archivos, y muchas compañías pasan por uno, dos y eventualmente tres procesos de pre y post validación antes de ya sea o asignar el crédito o entregar el bien o abrir la cuenta. Por tanto, hay toda una serie de procesos que se ven impactados por esta acumulación de información. Y no solo eso. Además, todos estos antecedentes que son presentados, tengo que archivarlos, guardarlos en caja, eventualmente por restricciones legales tengo que guardarlos mucho tiempo, etc. Por otro lado está el tema de transportabilidad. O sea, una vez que yo, por ejemplo, soy cliente de una cierta compañía, si por ejemplo soy cliente del banco Mi Dinero, si Marco es cliente del banco Mi Dinero y abrí en la sucursal de Santiago de Chile y Mi Dinero es un banco nacional o incluso internacional, lo ideal es que Marco Zúñiga pueda interactuar en cualquier oficina de ese banco o en cualquier eventualmente cualquier local del retail sin tener que eventualmente volver a iniciar el proceso en todos los casos. Por otro lado está el tema de rapidez, o sea, cuán rápido es necesario ese proceso de negocio. Y por último el tema de imagen. Y dadas estas dimensiones, lo interesante es que la biometría genera respuestas en estas dimensiones. Y eso es lo que podemos identificar desde el punto de vista de impacto. Y es tal vez lo primero que ustedes puede aportarles en términos de ir a conversar con las áreas de negocio y decirles, mira, la biometría se ve interesante porque, por ejemplo, para el riesgo de suplantación y de identity theft, de robo de identidad, tengo una fuerte disminución de las posibles suplantaciones. No digan cero, ¿eh? Cualquier tecnología es violable, ¿eh? Pero decir que se va a cero no es así. Y por otro lado, en la experiencia que yo tengo, a muchas veces a la gente del negocio no le interesa que sea cero, ¿eh? Muchas veces los tecnólogos queremos que el mundo sea más perfecto de lo que realmente se necesita. Me tocaba conversar una vez con, hace un tiempo atrás, con un fiscal de un banco que decía, mira, y quiero saber con qué nivel de precisión, por ejemplo, voy a disminuir la suplantación. Y yo como tecnólogo, con mucha vergüenza, le decía, mira, en realidad, por el tema población, por el tema tecnología, por el volumen de inversión, yo no me puedo comprometer más allá de un 80% de verificación. Y lo dije quizás casi bajando el tono, digamos, un poquito quizás con vergüenza, pero la respuesta de este fiscal me dice, pero es que eso lo encuentro fantástico, o sea, hoy día yo no tengo nada, por tanto, si tú me hubieras dicho un 20, para mí ya era un tremendo éxito. Ahora, si tú me estás planteando un 80, lo encuentro maravilloso, ¿eh? Y cuando en realidad, detrás en mi mente yo tenía los famosos 3.9 después de la coma, ¿eh? O sea, para mí lo ideal es una tecnología que funcionara para el 99.999%, ¿no? No es así, ¿eh? Pero bueno, entonces tenemos una fuerte disminución. Por otro lado, interesante que el costo de la biometría tiene un muy bajo costo de operación. Probablemente, si hago un análisis de total cost ownership, es decir, una evaluación total de inversión de un proyecto, la inversión es un poco más alta. Pero la gracia que tiene el costo de operación de la biometría es que es muy bajo. Por lo tanto, la rentabilización de estos proyectos se puede hacer en forma muy rápida. Y un ejemplo muy práctico. Si hoy día ustedes tienen que, por ejemplo, colocar un sistema de control de acceso en la entrada de una empresa para un universo de 300 personas, hoy día colocar un sistema de lector de banda magnética que tenga unas ciertas características básicas, estamos hablando de una inversión, puede ser internacional del orden de unos $500, más un costo variable por tarjeta entre $4 y $5, dependiendo si quieren ponerle foto o no, etcétera. Puede ir desde los 2 hasta los $5. Por lo tanto, hagamos el presupuesto más económico, hablemos de 300 tarjetas a $2. Estamos hablando de un presupuesto de inversión, entonces de $500 en el lector, más del orden de $600 en tarjeta, así a piso, ¿eh? $1.100 en total. Probablemente un sistema biométrico con características similares que cumpla más o menos la misma función puede que me salga un poquito más caro, puede que me salga $1.500, quizás. En realidad los precios han bajado muchísimo en el último año, pero supongamos eso. Pero ¿saben cuál es la gracia? De que el sistema biométrico, posteriormente, el enrolamiento y verificación de las personas va a ser, una vez que ya lo tengo enrolado en otro sistema, está listo. Las personas no se olvidan de sus dedos en la casa, ¿ok? A diferencia de los sistemas de tarjeta magnética, donde, no, ¿sabes qué? Se me quedó la tarjeta en la casa, despedí a un empleado, tengo que volver a hacer otra tarjeta, lo que pasa es que las tarjetas no las hago acá, sino que las hago en mi proveedor, que está en el otro extremo de San Salvador, por lo tanto, tengo gastos de transporte, tengo que ir a buscarlo, no tengo disponibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, con este ejemplo tan simple, podemos ver que los costos de operación, si bien es cierto, tal vez las inversiones pueden ser un poco más altas, pero el costo de operación posterior es mucho menor. Los modelos de operación son simples para las personas y eso es tremendamente importante desde el punto de vista incluso de la evaluación económica. Los costos de capacitación son sencillos, ¿eh? Ponga la mano, ponga el dedo, muestre la cara, cosas así de sencillas. Los procesos de pre y post validación se simplifican enormemente y aquí hay un impacto muy importante desde el punto de vista económico y especialmente para las compañías de servicio. Si yo sé que en ese momento la persona que tengo al frente es Marco Zúñiga, porque lo verifique ya sea contra un sistema nacional de identificación, contra la base de datos propia que yo tengo, da lo mismo. La gracia que tengo ahí es que inmediatamente puedo disminuir gran parte de los procesos de pre y post validación asociados a nuevas operaciones. Y ahí hay un costo muy importante. La biometría es de amplia cobertura, porque básicamente al depender de atributos físicos que las personas llevan encima, si tengo un sistema centralizado, posteriormente, en cualquier punto que sea asequible esa información, la persona va a presentar su atributo y se va a poder verificar. Es tremendamente rápida. Hoy día las operaciones biométricas son operaciones de menos de un segundo y muchas de ellas de décimas de segundo para distintas tecnologías. No entraré al detalle. Y por último, desde el punto de vista de imagen, que no es menor hoy día en muchas organizaciones. La biometría genera percepciones de servicio y modernidad importantes desde el punto de vista de las organizaciones. Por lo tanto, parece ser algo interesante. Es decir, si identificamos que dentro de ese requerimiento de confianza al punto de vista del negocio, abrimos a nivel de las dimensiones específicas que tienen que ser implementadas para asegurar esa confianza, vemos entonces que la biometría, en mayor o menor medida, insisto, dependiendo del modelo de negocio, dependiendo del tipo de organización, dependiendo del contexto, pero vemos que la biometría me puede ayudar en varios de esos ámbitos. Espero que este slide, como primera conclusión, ya les pueda ayudar en términos de eventualmente algunas mejoras que ustedes pueden identificar en sus organizaciones a partir de la incorporación de biometría. Y me gustaría concluir esta conferencia con mi evaluación de lo que ha sido el negocio de la biometría de los últimos 5 años en Chile, ¿eh? Cómo ha ido variando, cómo han ido cambiando las variables de evaluación y contarles algunos proyectos que se han ido desarrollando en mi país en torno a este tema. Y que afortunadamente, gracias a Dios, he tenido la suerte de participar de varios de ellos. ¿Mm? Yo creo que a esta altura el impacto más fuerte es la diferencia con que las áreas de negocio de las organizaciones y también a nivel gubernamental han cambiado la percepción que tenían originalmente de la biometría. ¿Y qué cambio hemos o podemos identificar en los últimos 5 años? El primero es que la biometría, siendo mirada como un mecanismo para preservar la seguridad, ¿no?, como un complemento más de los temas de seguridad en sus distintas dimensiones, ha ido variando hacia un elemento de asegurar confianza. No voy a entrar en mucho detalle en este slide porque lo vamos a ver en los ejemplos siguientes, ¿eh? Pero ha ido permeando más hacia el mundo de los negocios, ¿eh? Insisto, lo vamos a ver cuando hablemos del tema de contratos electrónicos, ese tipo de operaciones, ¿eh? Me faltan un par de elementos para poder explicarlo en más detalle. En el segundo ámbito, sí, esto es muy importante desde el punto de vista, principalmente las evaluaciones económicas, de disminuir el riesgo. Las evaluaciones hoy día se llevan principalmente a la eficiencia operacional. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto. En el sector retail, por ejemplo, en Chile, muchos de los retailers, yo no conozco el caso de Salvador, pero muchos de los retailers tienen sus medios de pago propios, con sus propias tarjetas de crédito. Y en la práctica hoy día, si bien es cierto, en el sector financiero tradicional el riesgo puede ser un poco mayor, hay mayor nivel de fraude, pero el nivel de fraude a nivel de tarjetas de crédito propias, ¿eh?, de una propia organización con sus propios clientes, es bastante bajo. Ahora, el riesgo que ellos tienen es que no les paguen sus clientes, pero eso tiene razón con el riesgo crediticio, con el riesgo en negocio, pero no que venga Marco Zúñiga y que se trate de hacer pasar por otro cliente para abrir una cuenta a nivel de él. Estamos hablando de riesgos bajos del orden de 2 al 3%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo trato de justificar, y esto es aplicable particularmente a industrias del sector financiero y sector retail, si trato de justificar desde un punto de vista económico la inversión en una infraestructura biométrica exclusivamente desde el riesgo, les aseguro de ya están fritos. No hay vuelta, no se puede. No dan los números. Algo tan simple como eso. Y que es, quienes venimos del mundo informático, del mundo tecnológico, es nuestra primera aproximación. Tendemos a pensar en el riesgo. Pero lo que hemos aprendido es que si lo veo esto dentro de un contexto de eficiencia operacional que es bastante más amplia que el riesgo, entonces los números dan. Ejemplo muy concreto. Por ejemplo, si yo tengo estos procesos de pre y post validación que conversábamos hace un par de slides atrás, donde tengo que armar carpetas de papel de mis clientes y guardarlas y almacenarlas y revisarlas en varias etapas, etcétera. Si yo ya tengo la confirmación de que efectivamente tengo la persona a quien dice ser al frente, ahí tengo la plata, en definitiva, para financiar mi proyecto. Esos son los números que yo tengo que atacar. Ahora, el riesgo indudablemente me va a ayudar, pero en la experiencia nuestra, la justificación de riesgo generalmente no supera más allá del 5 al 7% del costo total de inversión de un proyecto de biometría. Así que cuidado, se los comento porque para nosotros fue muy duro al principio aprender esto, ¿eh? Porque íbamos con una oferta mucho más tecnológica, como les digo, y más orientada al riesgo, pero a la larga, cuando se empieza a medir, los números no dan, ¿eh? Ahora, sí, los números dan, pero vuelvo a insistir en esta mirada más global, que es parte de la visión que me interesa transmitirles en esta conferencia. Por otro lado, y relacionado con algo que ya les mencionaba, la complejidad tecnológica ha ido disminuyendo cada vez más. Hoy día la operación es bastante más sencilla, las tecnologías están más asequibles, son más pequeñas. Y no solo eso, sino que también gastan menos energía. Y aquí muchos de ustedes probablemente han visto lectores de huella digital, por ejemplo, esos típicos lectores que están iluminados, ¿eh? Son lectores ópticos que basan su tecnología en efectos de refracción y difracción, que lo que hacen es que escanean, digamos, mi huella digital. El problema es que esos lectores lo que tienen es una ampolleta abajo que ilumina, ¿eh? Por lo tanto, gasta mucha energía. En cambio, las nuevas tecnologías de lectores, por ejemplo, lo que ustedes pueden encontrar en teléfonos celulares o los nuevos notebooks, son lectores de swipe, que se llama, que se leen yo pasando el dedo atrás del lector, y que tienen la ventaja que son pasivos y se alimentan algunos de ellos a través del propio campo eléctrico del cuerpo humano. ¿Qué significa eso en la práctica? Que no gastan energía. ¿Okay? Porque un lector de huella digital conectado a un notebook sin alimentación me comería la batería mucho más rápido. Por lo tanto, entonces tengo ahora más posibilidades de desarrollar biometría pensando en, no sé, fuerza de ventas móvil. Por ejemplo, ya no tengo que hacer necesariamente que el cliente vaya a la sucursal. ¿Por qué no hago que la sucursal vaya al cliente? ¿Okay? Y entonces esas son las miradas que se pueden hacer hoy día. Lo otro es que los clientes han aprendido de que no vale la pena tener soluciones aisladas desde el punto de vista biométrico, porque eso en algún momento les va a pasar la factura. Es decir, tener una solución biométrica para mis sistemas de control de acceso, otra solución biométrica para el sistema de mis clientes, otra solución biométrica para efecto del single sign-on a nivel de mi red interna, a la larga no vale la pena. Sino que sí tiene sentido entonces empezar a invertir en plataformas integradas que me permitan que la biometría me sirva para muchas cosas, ¿eh? No solamente no tener soluciones paralelas, que es más o menos lo mismo que ha pasado con el concepto de data warehouse, ¿eh? Antes estábamos llenos de bases de datos distribuidas por todas partes que no conversaban en distintos formatos, y de a poco fue teniendo sentido entonces tener un data warehouse centralizado del cual yo pueda manejar toda la estructura de información de mi organización en un único lugar. Con la biometría pasa más o menos lo mismo. Por lo tanto, ahí les dejo pendiente el tema que se acuerden de pensar en los data warehouse cuando arquitecturen soluciones de biometría. Por otro lado, dado que hablamos de que el enrolamiento es un tema crítico, en mi país, hasta hace 5 años, 4 años atrás, el enrolamiento daba más o menos lo mismo, ¿eh? El primero que partió que enrole nomás, ¿eh? Y de ahí nosotros nos vamos colgando. Pero han habido algunos temas de fraude, precisamente porque el enrolamiento era tan libre en algunos casos que daba más o menos lo mismo, pero en la medida en que la biometría fue subiendo dentro de la escala de valor de las aplicaciones de negocio, empezó a ser importante el tema del fraude. Y de hecho han habido algunos fraudes precisamente sobre bases de datos biométricas que fueron generadas al principio en forma muy libre, ¿eh? En forma muy artesanal. Por tanto, hoy día la tendencia es a tener terceros confiables. Esos terceros confiables pueden ser a nivel de un país, por ejemplo, como un servicio nacional de identificación, pueden ser a nivel de una industria, por ejemplo, como una empresa de apoyo al giro financiero que preste servicio al sector financiero, pueden ser al interior de la organización, puede ser un área específica de recursos humanos que se hay que administrar, etcétera, pero lo importante es definir un tercero confiable, con procedimientos claros y que desde el principio asegure la confianza hacia el futuro. Ahí yo creo que hay un tema, un desafío interesante, si es que en El Salvador no lo han hecho, de empezar a conversar ya cómo van a enfrentar estos temas, porque tarde o temprano lo van a tener que hacer. Será, no sé, en un año más, en 5 años más o en 20 años más, ¿eh? De hecho, incluso los temas internacionales hoy día de CODIS, por ejemplo, todo el tema de manejo ADN que están las redes internacionales policiales asociadas, ya probablemente han tenido que generar algunas discusiones, por lo menos al interior del sector gubernamental, ¿eh? Por eso mi recomendación para otras industrias es que desde ya empiecen a tener estas conversaciones. Y por último, y para quienes estamos en la industria, yo creo que un tema, una buena noticia, ¿eh? Que los clientes se han movido de precio a valor. O sea, de entender de que lo barato cuesta caro, de que aquí hay que hacer inversiones, no inversiones desaforadas y que no tengan ninguna justificación, pero sí entender que la biometría no cuesta 50 centavos, digo, ¿eh? La biometría requiere cierto nivel de inversión y que indudablemente esto tiene que ser evaluado en un contexto mucho más amplio, que es el contexto de valor del negocio. Dicho esto, este es un modelo que he desarrollado con los últimos, básicamente sobre la base de la experiencia y también sobre la base de la teoría, donde el nivel más básico que podemos hablar de biometría son los sistemas de presencia y acceso. Y ahí podemos identificar, por ejemplo, sistemas de control de asistencia para efectos del control de personal, lo que en inglés se llama time attendance, y todo el tema de acceso físico fuertemente y algunos accesos lógicos a nivel de sistema, ¿no? Ese tal vez es como el nivel más básico, y eso hoy día mi opinión es que está ampliamente disponible. Hay una buena oferta internacional, proveedores de Asia, proveedores de Estados Unidos, proveedores de Europa en general. Hay distintos niveles, obviamente hay distintos niveles de calidad, pero en general hay una oferta que es bastante disponible. Y yo les diría que ya es una buena decisión involucrarse en ese tipo de proyecto, incorporarlo dentro de la organización. O sea, hoy día tiene absolutamente sentido empezar a dejar de pensar exclusivamente en los sistemas de proximidad basados en sistemas de RFID o tarjetas de proximidad, sistemas MyFair, lo que sea, sino que empezar a pensar en incorporar biometría, que obviamente también se puede combinar. O sea, yo perfectamente hoy día tengo dispositivos, por ejemplo, que no superan en términos de inversión, $1,500, $1,800, donde puedo simultáneamente presentar una tarjeta de proximidad, pero además poner mi dedo, para evitar tener que digitar un código o lo que sea. Esa tecnología hoy día están disponibles, son seguras, y les insisto al respecto, no corren riesgos mayores en términos de la implementación y pueden ser de alto impacto para efectos de las organizaciones. Hoy día, por ejemplo, sí, no quiero mencionar marcas en particular, pero hoy día es muy frecuente que en muchas organizaciones, por ejemplo, se combine lo que son sistemas de control de asistencia y control de acceso. Que, por ejemplo, a mi personal implemento sistemas con los cuales incorporo biometría de huella digital, además junto con tarjetas de proximidad, pero esta misma infraestructura de lector y esta misma red de acceso, para las visitas que tengo en la empresa, por ejemplo, les puedo entregar temporalmente tarjetas de proximidad, no necesariamente enrolarlo, pero que también pueden tener mismos niveles de control de acceso. Esos proyectos, hace 5 años, hace 4 años, eran proyectos complejos, eran proyectos de alta inversión, con bastante desarrollo de software personalizado, tenía que trabajar con integradores locales, hacer bastante desarrollo, pero hoy día muchos de esos productos están listos, digamos. Invierto bastante tiempo en esto para básicamente para bajarles el temor de que hoy día está disponible, es simple incorporarlo. Ahora, un siguiente nivel, ya una vez que ya pasamos de los temas más físicos, los temas más administrativos, ya podemos entrar a sistemas de autenticación, que puede ser más interesante. Para comunidades de clientes, por ejemplo, para comunidades de usuarios, para hacer verificación de identidad, para implementar sistemas de single sign-on, por ejemplo, a nivel de las instituciones, etc. Y ya un nivel definitivamente más en la capa de negocio es que la biometría me puede empezar a apoyar para el desarrollo de sistemas de firma electrónica, eliminando lo que sea el papel. Ahora, biometría nunca va a reemplazar los servicios de la firma digital. La biometría no compite con PKI, con las infraestructuras de llave pública y llave privada, pero sí se complementan muy bien, ¿okay? Es una muy buena alternativa incorporar soluciones que incorporen tanto tecnologías de llave pública y llave privada como soluciones de biometría. Y ahí entonces estamos hablando de variables importantes desde el punto de vista del negocio. Podemos hablar de anexos de contrato, medios de prueba simple. Es bastante distinto, por ejemplo, si supongamos que, voy a adelantar quizás un poquito un ejemplo de un proyecto que desarrollamos. Tengo una compañía de telefonía móvil con la cual Marco Antonio Zúñiga suscribió su contrato alguna vez, etcétera. Pero supongamos que yo quisiera cambiar mi plan. Me quiero ir del plan X al plan Z. Perfecto. El modelo tradicional es que Marco Zúñiga va a tener que ir a una oficina, probablemente a su proveedor de telefonía celular, y llenar un formulario, pasar por una firma, porque necesito algo físico que justifique el tema. En algunos, dependiendo de algunos sistemas regulatorios, tal vez lo podría hacer por teléfono, pero no siempre tiene tanta validez, digamos, y no todas las operaciones se soportan por eso. Pero, por ejemplo, sí tiene sentido hoy día de que si yo, la primera vez que establezco relación con el cliente, digo, y firmo un contrato, digo, mire, y la próxima vez, o más bien, o todas las operaciones futuras que Marco Antonio Zúñiga desarrolle con la empresa X van a poder ser refrendadas a través de biometría de huella digital, en ese contexto tiene absolutamente sentido de que si yo quisiera cambiar del plan X al plan Z, pudiera ir a un mall común y corriente, lleno de tiendas, donde hubiera un kiosco de autoatención provisto por mi empresa, la que me da el servicio, y dijera, ¿sabes qué? Soy Marco Zúñiga, quiero cambiarme del plan X al plan Z a través de una interfaz touchscreen, y el sistema me dice, ok, si tú eres realmente Marco, coloca tu huella, coloco la huella, se toma un registro de esa transacción, se almacena como un modelo de firma electrónica y pasa a formar parte entonces de mi anexo de contrato. En general, en todos los sistemas jurídicos latinoamericanos, nosotros tenemos que el contrato entre las partes es ley, siempre y cuando, el contrato entre privados es ley, siempre y cuando no esté en contra de algún cuerpo legislativo definido por la nación. Por lo tanto, si yo, este modelo que le estoy planteando, me parece que perfectamente es totalmente implementable, por ejemplo, en El Salvador, y donde ahí sí realmente tengo la absoluta certeza del cero papel, digamos. Y por último, ya podemos hablar de contratos electrónicos, definitivamente, donde tengo operaciones integrales, medios de prueba irrevocables de operaciones completas. En este ámbito, en el análisis de caso de la etapa 1, por ejemplo, puedo mencionarles tres proyectos interesantes. Uno el proyecto de la Universidad de la Frontera, un proyecto que partió muy humildemente hace 4 años a esta altura. El gran problema que tenía la Universidad de la Frontera era el robo de los libros. Ellos tenían credenciales basadas en código de barra, como cualquier universidad. Y estas credenciales, obviamente, los alumnos hoy día imprimir un código de barra es trivial, es cosa de buscar en Google y tengo, no sé, 300 sitios donde puedo imprimir códigos de barra y hacerlos online. Entonces ellos mismos hacían sus credenciales, había fraude, ustedes saben cuánto cuesta un libro en la universidad. Entonces partieron con un proyecto muy humilde en términos de hacer verificación de identidad y temas de presencia para efectos de la biblioteca. Y después de un proyecto que ellos mismos desarrollaron, un proyecto de 20 días, su fraude en 20 días se fue a cero. Ahora, no estoy hablando de que el fraude disminuyó a cero. Bueno, esta universidad ya se involucró en el tema de biometría, pero necesitaba un catalizador. Y todos podemos encontrar dentro de nuestra organización estos pequeños catalizadores que sean de muy alto impacto, pero que muestran realmente que pueden aportar. Codelco, un proyecto muy interesante porque ahí me tocó participar, un proyecto en el cual no usamos huella digital, sino que usamos en ese caso geometría a la mano. Y la problemática de negocio era muy simple. En los camarines de Codelco había muchos robos. Se metían extraños a nivel de los camarines, entonces iban los mineros a trabajar en las minas, pero el problema es que quedan sus efectos personales. Entonces, bueno, finalmente incorporamos un sistema de biometría, pero ahí identificamos que la mejor biometría no era la huella digital, sino que en ese caso se usó sistemas de geometría de la mano integrados con sistemas de circuito cerrado de televisión. Proyecto tremendo éxito. Una AFP, un sistema de control de asistencia, que durante mucho tiempo había tenido problemas, lo mismo. Sistemas de biometría con base de datos centralizada que permitían operar en línea. Pero estos son los proyectos más frecuentes que ustedes pueden encontrar en muchos lados. Digamos. Quizás no hay mucho aporte en este sentido, pero sí es una muy buena forma en la cual iniciar. Ya cuando empezamos a hablar de sistemas masivos de autenticación, ahí los temas empiezan a ser interesantes. Un primer proyecto, por ejemplo, el de Servicio de Impuestos Internos en Chile. El Servicio de Impuestos Internos tenía un gran problema. A ver, en Chile, en mi país, nosotros tenemos una característica que prácticamente sobre el 98% de las declaraciones de impuestos en Chile se hacen a través de Internet. De hecho, somos un caso bastante atípico quizás a nivel mundial. Pero eso ha sido un gran esfuerzo del Servicio de Impuestos Internos en términos de virtualizar gran parte de las operaciones. Nos sentimos muy orgullosos como país del Servicio de Impuestos Internos en términos de que prácticamente todos los trámites hoy día se pueden hacer sobre Internet, pero eso también trae un riesgo, que es el riesgo de suplantación. Por lo tanto, Impuestos Internos, lo que su problemática de negocio era cómo asegurar la entrega de la primera clave dentro del sistema, el proceso que ellos llaman de clave inicial. Y ellos partieron con un proyecto hace 2 años y medio a esta altura, y que les ha ido muy bien, y que gradualmente han ido incorporando la biometría en muchos procesos de negocio interno, Servicio de Impuestos Internos. Y esperamos tal vez, no sé, en un par de años más, de que incluso pueda incorporar, además de lo que hay hoy día, que es yo me puedo autenticar en el sitio del Servicio de Impuestos Internos a través del usuario y clave, y certificados digitales, también que pueda incorporarse la identificación biométrica. Redbank es nuestro administrador en Chile de la plataforma de cajeros automáticos. Y en Chile estamos con la plataforma lista para poder incorporar a los cajeros el hecho de que se haga cuando ahora yo quiera sacar dinero. Ahora, no para todas las transacciones, ¿no? Hay un tema de algunos costos asociados también, y también hay un tema de razón con ciertos modelos de operación. Los bancos definieron que para ciertas transacciones que sean más fuertes desde el punto de vista de monto, desde el punto de vista de responsabilidad, se incorpore la verificación biométrica. Entre otras razones, porque también la verificación biométrica, hoy día cuando vamos a un cajero automático es una operación muy rápida. Vamos, metemos nuestra tarjeta, colocamos nuestro PIN y sacamos el dinero. Pero ya la verificación biométrica incorpora mayor tiempo, lo que hace que las transacciones aumenten, que haya más carga en el punto de vista de la red, etc. Pero es un proyecto que todavía no ha sido implementado, pero ya está preparado. IMED es un caso muy exitoso. Nosotros tenemos en Chile las instituciones de seguridad médica privada, se llaman ISAPRES. Para los seguros de salud privado, entonces, se ha incorporado una empresa de servicio que se llama IMED, que permite hacer verificación de que todas las personas, al momento de tener su bono para una atención médica, entonces hacen verificación con su huella digital. Ese es un proyecto de muy alto impacto, ha sido muy bien recibido por los usuarios, el proyecto está funcionando hace más de 4 años a esta altura. Ok. Ya en el mundo de la firma electrónica, el proyecto más interesante que se ha desarrollado en Chile es el proyecto de Movistar. Movistar es la filial de telefonía móvil de Telefónica. Y básicamente hay este proyecto, que es un proyecto pionero a nivel latinoamericano. La idea es que Movistar está haciendo lo que yo les contaba hace un momento, es decir, está iniciando el proceso en el cual, cuando define la primera relación con el cliente, no solamente firme los contratos, sino que también lo aprovecha de enrolar en su propia plataforma biométrica. Y gradualmente Movistar lo que está haciendo es que está empezando a incorporar el concepto de contratos electrónicos, es decir, cero papel, donde todo el respaldo... Ahora, que sea cero papel no quiere decir que no sea legal, muy por el contrario, es 100% legal, ¿okay? Con la gran ventaja de la disminución de los costos de operación y el registro exacto, sin fraude por un lado, pero además con una gran disminución de los costos de operación, porque ahora todo el almacenamiento que requiere es electrónico. O sea, la evaluación económica, a pesar de que yo fui proveedor también de este proyecto, pero no entré en los números internos, pero lo que sí me comentaban que la evaluación económica solamente por el ahorro físico que tenían, que iban a tener ellos por efectos de almacenamiento de carpetas, papeles, etcétera, etcétera, ya era un tremendo impacto sin considerar los costos de operación y logística asociados. Y por último, pasemos al siguiente slide, el mundo de los contratos electrónicos. Y en la práctica en Chile hoy día no hay. O sea, nos gustaría, pero el tema de contratos electrónicos 100% requiere una infraestructura tecnológica y de servicios que es bastante más amplia que la que hoy día tenemos, pero para allá vamos, por lo menos ya lo tenemos perfilado. Y lo que sí también, y también un poquito el mensaje que yo les quería transmitir a través de esta conferencia, tengan cuidado con el marketing. Mucho marketing habla de contratos electrónicos, de temas de papel, pero en la práctica estamos hablando de cadenas de valor que son bastante grandes, y muy responsablemente yo les podría decir de que en Chile todavía no estamos en ese nivel. Sí tenemos anexos de contratos, sistemas de firma electrónica, pero ya un modelo de contrato electrónico full integrado todavía no está disponible. Bueno, hemos invertido ya más o menos una hora en esta conversación, les quiero agradecer y compartir con ustedes las últimas conclusiones. Primero, plantearles que la incorporación de biometría a nivel de las organizaciones en los países es un proceso evolutivo, ¿no?, que tiene varias etapas. No le pidan más a la biometría de lo que les puede dar. No es una bala de plata, ¿eh? Es un medio más que tiene que ser considerado dentro de distintas variables desde el punto de vista del negocio. Lo que sí es que requiere una mirada de largo plazo, ¿eh?, con los drivers, con medidas de impacto que sean claramente identificables, que sean claras y que sean medibles, ¿eh?, que muestren para el mundo de los negocios que efectivamente hay un impacto. Y, indudablemente, como cualquier tecnología, esta frase casi es un lugar común, pero su uso efectivo requiere realmente una comprensión profunda del modelo de negocio, sus transformaciones y cuáles son las tecnologías pertinentes. Bueno, no me queda, pasemos a lo último, no me queda más que agradecerles por su tiempo y su atención. Tienen ahí la dirección de mi blog, voy a publicar esta conferencia y, bueno, hay una serie de artículos que espero les puedan apoyar. Nuevamente, un afectuoso saludo a Salvador y a su gente, digamos, y encantado, y muchas gracias.